pasarán. Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, Leonardo Airaldi y Cookie La Calle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja, Ebuyen. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. No me hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Depende del horario que nos escuche. Exacto. Buenas, querido Ebuyen y la comarca. Y todos los que nos escuchen. Y todos los que nos escuchen. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho. Un saludo a nuestros amigos, a Misterio, a la gente de la hermosa localidad de Radatili. Y de Comodoro también. De Comodoro. Tengo unos amigos de Machino Hogado también que nos escuchan. Qué lindo, sí. Que ahí me han hecho algunas sugerencias. Y también un saludo a los amigos de Pueblo, Maitén, Puyén, Cholila. Cholila, que nos están siguiendo las huellas como perro tras de hueso. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo. Ay, lo y que... hoy estamos en el programa número 22. ¡El loco! ¡Los patitos! ¡Yuhu! Porque cuando traje mi china para rancho, me olvidó que hay jueces para hacer casamiento. Le vamos a dedicar la primera parte del programa entonces al loco. Al loco. Al loco que nos tiene loco. Che, y ahora estamos en primavera. Se nota, ¿viste? Sí, está todo brotado. Ni han de caerme muerto. Soy más rico que eso, que ensanchan sus campos. Sí, no tenemos donde caernos muertos, tiene razón. Ni caer, ni siquiera el pozo sí. No van a dejar. Ni el pozo va a quedar. Bueno, después de los saludos correspondientes, vamos a comenzar el programa y vamos a comenzar con el loco. Con el loco. Vamos a hacer un día de locuras. Que no es locomía. No es locomía. No, ni... no. Pollo, papa, no comía, se chupaba todo el día. No, este es el loco amigo de los perros muertos. Exacto, de los perros que hablan. Porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Los argentinos tenemos la facilidad de reírnos en nuestro grupo de gracia. Dicen que somos como la hiena. ¿Ah, sí? Sí. Ah, viste que la hiena es en serio que se ríe. Comemos caca, la ponemos una vez al año y nos cagamos de risa. La verdad, está terrible la cosa. Yo no más a lo macho, aunque esas verdades a muerte. Ahí tenemos algunas notas sobre cómo está empezando a impactar en la gente. Cómo impacta en todo, en realidad. Usted, sí. En mí y el comercial, de todo. De cierta manera estamos cargando esta vía crucis en un camino de espinas hacia el calvario. Chiripa de bonza para tapar cerrado. Porque no me llenan con cuatro mentiras. esta vida que es un tango que no para de sufrir. Fiar divisas ya desmerecidas. Hay un dato que estaba escuchando la vez pasada de... Ese venía de Capital, ¿no es cierto? Pero creo que debe estar en todo el país. Y es, por ejemplo, la elevada tensión que hay de la salud, en la salud pública. Viste que mucha gente dejó de pagar las prepagas y todas esas cosas. Algunos ni siquiera obra social. Y todos se vuelcan a la salud pública. Dice que aumentó entre el 20 y el 30% de gente que va a las guardias, a consultorios externos, de hospitales, de Capital, ¿no es cierto? Y que ya se está viendo una saturación en esos lugares, ¿viste? En esos, como dicen los que saben, en esos nosocomios. Pero claro, estaban apuntando y decía, ¿por qué? ¿Porque es buena? No, es porque lo único que tiene la gente, hoy por hoy, si te querés ver por un especialista, un médico, lo que sea, y tenés que recurrir al hospital público. Público, no te queda otra, lamentablemente. O sea, tampoco es tan malo el hospital público. No, seguro, no quiero dejar eso que se preste a confusión, sino que me parece a mí que es algo que se está empezando a ver, más allá de todas las demás índices económicos que no son buenos, que algunos dicen, no, pero ya vamos a salir, yo no sé a dónde vamos a salir por la puerta, me parece, pero la parte de salud se está viendo realmente que está, cada vez vos ves más gente que antes vos decías, no se la veía por ahí, pero bueno, no les queda otra. No solo la atención en la salud pública se nota, sino también en otros aspectos. Tiene que ver también en las escuelas privadas que se mandaban los pibes y ahora tienen la pública. Claro. Y otro tipo de servicios que antes se hacía el privado y ahora es el público. Yo siempre me atendí por los médicos públicos, más allá de que pueda poner obra social, porque yo siempre, por lo menos a mí me ha parecido que he tenido buenos hospitales. Claro. O no, sí, tenía, sí, problemáticas, sí, muy complicadas también, puede ser. Pero bueno, no solo se están llevando la salud, sino también se están llevando el oro. Aparte. Vamos a escuchar el loco. Sí, yo quería hacerte un pequeño comentario. ¿Sabés que cuando yo trabajaba en Comodoro, yo tenía prepaga? ¿Ah? Porque, bueno, no era... en ese momento no era tan caro tener la obra social y aparte pagaba una prepaga, porque con el sueldo, viste, en la parte petrolera, realmente te da, viste. No, bueno, y yo tenía Galeno, por ejemplo. Uh-huh. Tenía Galeno. Viste que tienen los sanatorios o Santa Trinidad y todo, sí. Son como hoteles 5 estrellas más o menos. Bueno, ¿sabés que yo iba a la salita de primer auxilio de Radatili? Espectacular. Y sí, y ¿sabés lo único que hacía? Decía, sí, tiene obra social, sí, tengo prepaga, tomá. Anotásela y se lo descuenten, que le cobren a ellos. Claro. Porque yo pagaba, ¿viste? Pero prefería atenderme ahí y no tener que ir hasta Comodoro, pedir un médico. Está bien, tenías todos los médicos, ¿viste? No había ni un drama. Eso es lo que yo hacía. Pero ese lo tenía a 5 cuadras de, claro, mi casa. Eso es lo que decía yo. Yo, ¿viste?, iba al hospital y dejaba la boleta en el hospital. Claro, yo le presentaba la tarjeta, ¿viste? Esa era con tarjeta. Yo presentaba la tarjeta y cuéntenle a Galeno, listo. Claro. Eso todos los meses pagaba. Galeno contento. Galeno chocho conmigo. Pero bueno. Hoy por hoy no podría pagar una prepaga, ¿viste? No, si no, pago no, la prepaga, no como. Prefiero comer. Y yo, bueno, como poco igual. Claro, pero bueno, vaya a saber. Cuando uno necesita, ¿no? No, seguro. Bueno, hablando de Galeno o de Galeón. Ah, de Galeón. De Galeón. ¿Se acuerdan los piratas se llevaban en los galeones el oro? El oro, sí. Pobre gallego. ¿No sabes que yo? Ladrón, y le robaron a ellos después. Yo lo que me estaba pensando, que en realidad Jabo... dice lo que cumple, lo que dice, ¿no? Él dijo que nos iba a llevar al principio del siglo. Claro. Y nos llevó al principio del siglo, en la época donde se llevaban el oro en los barcos a Europa, ¿no? Claro. Sí, así, sí, como, sí, nos ha quedado. Y esto es lo que está haciendo ahora. Vamos a escuchar lo que está haciendo Javito. En este momento Javito, sí, con los fondos, el oro de todos nosotros, ¿no? Con la nuestra, diríamos. Con la nuestra se va. Ahora, el problema, ¿cuál es? Cuando yo quiero tomar esos lingotes de oro falso y meterlos adentro de la economía, entonces eliminamos el Banco Central y dolarizamos, ¿sí o no? Seguimos con la estafa de la inflación. Vos sos la herramienta de los políticos para cagarle la vida a la gente. Pedazo de mierda. La locura no es que no exista. La locura es que exista. Argentina vive una crisis sin precedentes bajo la presidencia de Javier Milei, quien está en el centro de un escándalo por la transferencia de enormes cantidades de reservas de oro del Banco Central al extranjero. Esta polémica movida ha sido calificada como un ataque brutal a la soberanía nacional y podría llevar a la nación sudamericana al borde del colapso económico. Milei deja sin oro a la Argentina. En julio de 2024, el gobierno del presidente Javier Milei informó haber sacado oro de las reservas de Argentina, valorado en más de 250 millones de dólares, y haberlas enviado a Londres. Maniobra que el Ministerio de Economía de la Nación Sudamericana curiosamente calificó de positiva, y la cual serviría para acceder a un crédito financiero y pagar la deuda externa. Es una movida, digamos, muy positiva del central. Si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno. Lo cierto es que, hasta la fecha, son muchas las interrogantes que saltaron a la opinión pública sobre por qué se llevaron el oro de los argentinos a Reino Unido y qué tipo de operaciones financieras secretas se están llevando a cabo. Analistas económicos aseguran que Javier Milei ha evitado revelar los verdaderos motivos detrás de su apresurada extracción de reservas de oro del país. La razón principal detrás de esta acción parecería ser la compleja situación económica. Durante la era Milei, Argentina ha enfrentado déficits fiscales recurrentes debido a un alto gasto público y la necesidad de financiamiento externo. Para 2023, las cuentas fiscales muestran déficits en varios sectores. Sumado a esto, la casa de análisis financiero Oxford Economics cree que la economía de Argentina se dirige hacia un inevitable default, llevando al país a un nuevo impago de su deuda. Esperamos que el ajuste a través de diferentes políticas de Argentina fracase el próximo año. El impago y una dura reestructuración parecen inevitables en el periodo 2025 a 2027. Un 60% de la población de Argentina ha caído en la pobreza mientras se registra una contracción del índice de producción industrial del 9.9% anual, provocando 9 meses de caídas. Y por si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional, FMI, empeoró las previsiones de crecimiento de Argentina para el año 2024, augurando una caída de hasta 3.5% del Producto Interno Bruto. Con todas estas cifras preocupantes, los argentinos reclaman la salida de varios camiones desde las bóvedas del Banco Central, cargados de 1.500 lingotes de oro, siendo trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con posible destino a Inglaterra. Se han llevado fuera del país un cuarto de las reservas en oro que tenía la República Argentina. Es un hecho sumamente grave en la medida en que no encuentro una explicación razonable por parte del gobierno de por qué y para qué lo hace. Argentina posee 1.98 millones de onzas de oro, equivalentes a cerca de 4.500 millones de dólares, según datos del Banco Central. Aunque la mayor parte de estas reservas de oro se encuentran almacenadas en territorio argentino, una porción significativa está distribuida en bancos de países como el Reino Unido y Suiza. No se han puesto sobre la mesa lo contraproducente que puede ser este movimiento para la República Argentina, con la expectativa desesperada en un contexto de reservas netas negativas. Alrededor de 5.600 millones de dólares de reservas netas negativas hoy tiene el Banco Central. Esta nueva movida financiera abre una nueva ventana de sospechas que Argentina ya no cuenta con activos líquidos, por lo que ahora se ha visto obligada a empeñar su tesoro más valioso. Despojarse del oro a todo costo evoca para los argentinos el saqueo colonial, cuando los recursos de esta región, incluidos metales preciosos y otros capitales estratégicos, fueron llevados a Europa, lo que le ha valido al presidente Javier Milei ser llamado el pirata inglés. Yo sé que en el pago me tienen idea. Bueno, ahí lo tenía el loco, lo quería usted, ahí lo tiene, disfrútelo. Ahí está el loco. El loco y el pirata inglés ahora también. El loco se hace el boludo, ¿no? Sí, se pasar por loco. Se llevó todo, se está llevando todo el oro del país. Sí. O sea, con la nuestra, ¿no? Pero aparte, esto, yo me acuerdo que teníamos un vecino en mi barrio, le decíamos el canaleta. Porque canaleta. Tenía, sí, porque tenía el corte de pelo así en línea que parecía una canaleta. Ah. Entonces le decíamos el canaleta. Mira. Y el canaleta le gustaba hablar raro, entonces hablaba y no decía nada. Se hacía el interesante. Claro, el intelectual decía, no obstante, consecuentemente, decía si tengo que dar una opinión desde la perspectiva, me dejaría nada más que el margen muy mínimo para poder dar una precisión de lo que yo quiero decir. Ah, o sea, no hacía un carajo. Claro, sí. Pasaba 3 horas y no hacía un carajo. Este jabo igual, ¿no? Este, claro. Y encima le dan un premio Nobel en la botamanga, en la camiseta, le dan un premio Nobel. Sí, o sea que sería como si fuese, ¿viste el cine mexicano con Cantifla? Claro. ¿Viste que hablaba Cantifla y en realidad hablaba, pero nunca decía nada en concreto? Está bien, pero Cantifla te hacía reír. Te ah, no. Eso por sobre todas las cosas. Yo todavía lo miro y me mato la risa, ¿viste? Pero realmente este no es para reírse, es para llorar. No, está volcó la calecita, la sigue volcando y va a seguir. Fíjate, ahí teníamos una nota que me pasabas vos sobre el dueño de la pizzería, ¿no? Sí, el dueño de la pizzería. Sí, cómo se le saltó la cadena. Claro, y así la gente bien. Como claro. Uno, porque uno oposición, nunca lo voté ni le votaría en mi perra vida a este tipo, y teníamos claro del primer día que esto y no lo agarramos para nada, sabemos que este es el desastre más grande que podía haber. Pero hay otra gente que capaz cansada por la mala política, porque Alberto fue un desastre. Sí, no, convengamos que Alberto no era lo que aparentaba que podía llegar a ser. Sin duda alguna no lo fue ni, como dicen algunos, ni siquiera es, ni fue ni es peronista. Claro, pero bueno. Pero convengamos que también si vos llegó con el pulgar, llegó con sí, el pulgar. Sí, vos lo ves, 4 años de él con pandemia y todo lo que pasó, ahora, esos 4 años, nada que ver a estos 10 meses que estamos teniendo con este, Imagínate, nos quedan 3 años y 2 meses todavía. No, sí. Ahora podemos llegar así de Alberto, volvé que te perdonamos. Sí, bueno, sí, sos un genio. Pero también hay algo que vamos a hablar, yo te propongo que charlemos a lo largo del programa, que este es el resultado del dedo, ¿no? De Alberto. Lamentablemente sí. Sí. Y vuelvo a repetir y a reiterar lo que dije el último programa. Sí, lo que piden las bases. Claro, la democracia se recupera con más democracia. Totalmente. Que haya elecciones en los partidos políticos, que salgan los dirigentes de base, que sean representativos y no en una oficina que va fulano y mengano, que nuevamente lo están tratando de hacer, Sí, algo que vamos a hablar un ratito más. Pero escuchemos este segundo a este... este vecino, este trabajador, sí. Este pobre hombre que tiene una pizzería y sale a defender los intereses de sus trabajadores. Sí. ¿Cómo me gustaría que ese hombre tenga una industria, ¿no? Porque si la gente de las grandes empresas haría lo mismo que este vecino, que este dueño de una pizzería, la Argentina capaz sería otra. Sí, no, seguro. Realmente es muy lamentable lo que le está pasando. Yo lo vi, realmente yo decía, este hombre en cualquier momento le da un ataque, pero estaba en ciertos puntos de las conversaciones que tenía de ese reportaje, este hombre no solamente que evidenciaba una angustia total, no solamente por lo que perdía, sino por los trabajadores, como decís vos. O sea, los trabajadores que él lo siente casi como un familiar más. Claro, son su equipo de trabajo, sus compañeros. Exacto. De laburo. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo. Con esa factura de agua que... No la voy a pagar porque primero están mis empleados. Que me corten, yo rompo todo, me conectaré, haré lo que sea. Pero mis empleados no los voy a mandar a cobrar un plan por mes ni le voy a un sueldo por mes como quieren algunos políticos. No, mis empleados van a seguir conmigo. Les gusta a quien les guste, corte, que vengan, que hagan lo que tengan que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer, tengo 20 años bolichero. Hablo por las pizzerías, por las verdulerías, por... ¿Cómo las están? Contanos eso, ¿cómo están? Están todas muertas, no es la realidad Palermo, no es la realidad Avenida Corrientes, no es la realidad las avenidas, la realidad es esta, lo que pasa en los barrios que somos los que generamos puestos de laburo. Me imagino que no pasa por tu cabeza decirle a alguno de los empleados que no llegas para pagar el sueldo, que tampoco debe pasar por tu cabeza cerrar esa pizzería, pero... no te ves en otro lado. Es tu vida ahí. No, que no es que no me vean otro lado. Que yo no voy a mandar a mis 8 empleados a la calle. Claro. Total, no, viejo, ¿sí? Venderé un televisor para pagarle, venderé, no sé, una moto para pagarle. Haré lo que tenga que hacer hasta que la política se adelante, como le estaba diciendo, y saquen a este loco. ¿Qué no saben? ¿Para qué les pagan? ¿Para qué carajo les pagan? ¿Te enteraste que en el verano lo que dijo el jefe de gabinete... Más allá de los servicios de la luz que va a venir más caro, cada uno de los servicios habrá cortes de luz programados. Se vienen varios cortes en el verano, Gastón. Sí, sí. Mirá, estaba viendo hace un ratito que valen $10.000 cada grupo electrógeno. Sí. Imposible. Sí. Es imposible. Y ahí se va a un lío terrible porque vamos a perder la cadena. A pesar de todo, siguen la gente... Quiere seguir trabajando. Sí, sí, sí. Y porque es la forma, primero, la forma que tiene de vivir y la forma que está acostumbrada. Viste que habla sobre, no sé si aparece justo en la nota, pero dice, no quiero planes, no quiero esto, quiero trabajar solamente. Un millón de pesos de vino, sí, de agua. 1.200.000 pesos de la boleta de agua. ¿De agua? ¿A una pizzería? Sí. Y entonces sabes lo que le va a venir de luz y ni hablar del gas. Porque, luz, bueno, gas. Sí, sí. Aparte de una pizzería. Y después de que van a querer cobrar los impuestos, más IVA, no, y la puta que lo carajo. La BL, esto, el otro, no, olvídate. Es increíble. Pero sí, por otro lado también esta desgracia que nos cae a todos, como argentinos también, la tomamos medio joda, ¿no? Fíjate esta nota que realmente no tiene desperdicio. Por suerte los precios están bajando y cuando estábamos mal, yo el tanque lo llenaba con 10.000 pesos y ahora que estamos bien y los precios bajaron, lo lleno con 65.000 pesos. Igual también tuve una reparitaria del 4%, así que puedo afrontar con gusto esta baja en el combustible y nada, estamos mejorando. Por eso ahora lleno el puto tanque de nafta con 65.000 pesos cuando lo llenaba con 10. No, estamos mejor. ¿Cómo que no? Es una clara baja del precio. Yo sé que en el pago me tienen idea. Y bueno, después de esta nota, de escuchar a la entrega de nuestra patria, el sacar el oro de nuestro suelo, el golpear a nuestra gente, vamos a un reparo musical. De paso, un poco de memoria para recordar a nuestros héroes, para recordar a quienes de alguna u otra manera hicieron lo contrario de lo que están haciendo ahora. Vamos a recordar a nuestro querido brigadier general Juan Manuel de Rosas y la vuelta de obligado. Este hermoso tema que se llama Chacarera del Clavel. Primera. La vuelta de obligado están aguantando guerras, dirigen los argentinos arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros bordeando el río se mete y la bandada de tero para bajarle el copete. Con anuncio de tambores empezó la resbalosa. Ojos azules miraban las cadenas trabajosas. Chacarera del clavel metiéndose por las velas. Gaucho ladino ese rosa, ponerle al río cadena. Segunda. Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto, para matar tantos gringos las balas no dan abasto. Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca, agua del río Matrero que con la sangre se mezcla. Y el pulso del Facundo, ese teniente Quiroga, que metiendo bochas gruesas por docenas los ahoga. Chacarera de la luz, que un día duro el combate, que ahí estaba sin mosquearse, mancilla toma el combate. Los que trepan y trepan y trepan, llegan arriba. Cuando llegan arriba, cuando están arriba, ¿qué cosa muestran? Mi abuela me lo enseñó eso. Arriba lo único que muestran es el trasero. Esa es la esencia de la corrupción. Y esto a veces va de manera abierta, con discursos inhumanos que se convierten en políticas injustas por acción. Otra manera encubierta, con discursos edulcorados que también se conviertan en políticas injustas por omisión. Para descubrir de qué manera está hecho un dirigente, esto no lo olvidemos. Y cuando hablo de dirigente, hablo en el sentido genérico de la palabra. También un cura, un obispo. ¿De qué manera está hecho un dirigente? No hay que escuchar tanto lo que él dice. Hay que ver lo que hace. La realidad siempre es superior a la idea. Avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces presionan los gobiernos para que sostengan más políticas que lo favorecen económicamente. Mi abuela nos repetía siempre, estén atentos, que el diablo entra por los bolsillos. El diablo entra por los bolsillos, siempre. Que una coima aquí, que una cosa allá, que un sistema por los bolsillos. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Y el ministro atendió muy bien y le dijo, déjemelo y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo, mire, usted dentro de dos días puede pasar, así ya le entregamos el permiso y todo. El pastor le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice, ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima, ¿no? El diablo entra por el bolsillo, no se olviden. Yo sé que de la abuela del Papa, ¿eh? El ¿viste? Diablo entra por el bolsillo. ¡Epa! ¿Y ahora? Fíjate vos, ¿no? Qué loco, porque toda la campaña, toda la estructura de Milei y de sí. su grupo de libertarios, de fanáticos que estaban en contra de la casta, era justamente lo más fuerte era en contra de esto, que estaban en contra de la coima, de la claro, corruptela. Es la corrupción, la corrupción de la casta. Claro, del despilfarro, de ser inescrupuloso, de la falta de tacto, y de toda esa miseria que todo el mundo con dos dedos frente comparte, está de asco. Sí, pero sí, eso sí, lo hace en su máxima expresión. No, seguro. Bueno, vos fíjate, hace un poquito de memoria hacia atrás. Cuando estaban los famosos estos grupos, ¿te acordás de los Copitos y todos los otros? Sí. Los que prendían, que iban con esa, la guillotina, ¿te acordás? Que iban con las antorchas, sí, que le ponían las bolsas mortuorias, esas que les colgaban, sí, ¿te acordás? La montaña de piedras que pusieron al frente de la oficina de Cristina. Bueno, el intento de asesinarla. El intento. Bueno, todo eso era por la corrupción, por lo mal que estábamos, por todo lo que decían ellos. Que por la corrupción inmoral. Inmoral. ¿Y esto, de los qué, K. Es? ¿Y esto qué es? ¿Y ahora? Y fíjate vos que la denuncia que hace el Papa, sí, no es que vino una señora que le pidieron un vuelto. No, está nombrando a una multinacional. Sí. Y a un ministro. Muy exitosa. Yo no sé, yo si lo miro por arriba. Estamos hablando de Techín, de bueno, Roca, sí, y sí, proyecto que se va a seguir desarrollando, sí, costura de caño, digo yo, etcétera, claro, caño sin costura. Y entonces, ¿quién es el ministro? ¿Quién es el ministro? Y aparentemente debe ser Caputo. Y empieza con K y termina. Claro, termina con el... Bueno, todos ustedes deben saber quién puede ser. Entonces, y es una, y no es, o sea, no lo está denunciando Juan de los Palotes. No, no. No es una denuncia hecha por un can, ni una denuncia hecha por Juan de los Perejiles. Claro. Por Leonardo Iraldi o Cuqui Lacasa. Claro, lo está haciendo la máxima autoridad del mundo católico. Exacto. Que donde sí, todos los referentes del mundo lo escuchan. Sí, sí, sí. Y no lo dijo arriba un ascensor mientras iba con cuatro personas. Lo dijo en una reunión donde había gente de todo el mundo y dio nombre y apellido. O sea, muchacho, Adorni salió a decir que traiga pruebas, qué sé yo. Que se presente a la justicia, cualquier cosa. Pero cualquier estupidez, pero la realidad es que ya es como que se quedó con el culo al aire el gobierno con esto. No, no, seguro. Quedó no. con el ojete sí, al sol. ¿Sabés lo que más daño me parece que hace? Que me imagino que debe haber todavía algunos adeptos todavía a este famoso Milei y todo su partidito de libertario, pero de a poco me parece que se van a empezar a dar cuenta el engaño y la metida de pata que se pegaron. No, hay una página que dice los engañados por Milei, ¿sí?, que son mismos miembros que estaban ahí. Pero eso es lo de menos, porque de última es un problema pobre pibe enfermo confundido, por no decir enfermo mental, no, los enfermos tienen la culpa. Confundido fue y votó a este payaso. ¡Otra vez con los payasos! ¡Ya te la agarraste con los payasos! ¡Este duende! ¡El presidente! El presidente. Pero el problema es que también están escuchando empresarios, banqueros. Sí. ¿Y esta gente va a ir a pedirle plata? ¿Le va a ir a manguear guita a esto? Con decir, che, pero si el Papa está diciendo de que vos sos un hereje que te estás robando la guita, estás pidiendo coima. ¿Cómo claro, te voy a dar el mismo vos? Papa. Yo la verdad que no. Claro. Yo casi me caigo de espalda porque cuando no es un curita de una villa. No, es el Papa, el papá. El curita villero, el padre Toto ese que claro, hay, ¿viste? Que... ¿Qué necesita que venga quién ahora? ¿El Papa? Que no, venga, no sé. Es terrible. Que no, venga no. algún sionista también a decirlo sí. La verdad que esto es lo máximo. Sí. Yo nunca pensé que iba a escuchar, por lo menos por la boca de un papa, hablar así, y yo creo que nadie va a decir, el papa me está mintiendo, o el papa está metiéndose en política cuando no te... Me parece que lo dice desde un punto de vista como un ciudadano, y es un ciudadano argentino, por más que sea papa, no deja de ser Bergoglio. Y está bien informado. Exacto. Porque acá en cada pueblo pinche hay un cura. Sí. O sea, ¿y vos te crees que no le pasa la data? Dice, no, acá, seguro que sí. Acá ya no queda ni laucha, porque están comiendo hasta la laucha. Pero no quedó ahí. No quedó ahí Bergoglio. También habló sobre el maltrato que recibieron los jubilados. Los jubilados, sí, ¿eh? Sí, sí. Las golpizas, que bueno, ahora sí como dato, sí, la justicia convocó, la citó a... ¿A la Burri? A la Burri por la golpiza que le dio a la gente el día de la... Que pusieron el proyecto en la Cámara de Diputados. Sí, sí, sí, sí, por la sanción, por el veto. Por el veto. Sí. No, por el veto no, por el otro, por la primera golpiza que les dieron. Golpiza. Sí, ya perdí la... Hace un par de meses. Sí. Bueno, sí. Ah, sí, sí. Todos los miércoles sí, están bueno, ligándolo. Ahora, por el la que prendió fuego el auto. Que lo prendió no apareció ninguno. Sí, que era 7, que fue 7, el canal 8. Que vendía choripanes. Sí, pobrecito. El que vendía empanada, le comieron la empanada. Le morfaron la empanada y le metieron en cana. También están en 6. ¡Suéltenme! Pobre, no, sé, cada cosa. Ahora la justicia la citó a declarar a la Burri. A la Burri. Bueno, vamos a ver lo que dice. Porque la Burri, para negar todo, por que más realidad, que tenga las filmaciones, niega todo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahora. Sí, la verdad que sí, negó. No, el policía protegió a la nena el día no, atrás. No, mentira, le fumigó. La levantó así y la fumigó. Se fue en una laucha. No, fue terrible. Vamos a escuchar lo que dice el Papa. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes. Que nadie les robe esa esperanza. Que nadie apague los sueños. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Como ven, nada de ideología aquí. El pueblo. Una represión, un filmado de una represión. Hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas. Pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no. Y el gobierno se puso firme, en vez de pagar justicia social, pagó la pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabré. Diciendo a los medios que era más caro el gas ese que le tiran a la gente que lo que ganan jubilados. Ah, no, más vale, si está como 200 y pico y a los jubilados le van a aumentar 17.000 pesos, claro, nada más. Pero fíjese que el Papa dice algo más todavía. Sí. Fíjese que dice que no es casualidad que el gobierno prefiere pagar más caro un tachito de eso que pagar los jubilados. Y dijo, tengan ojo por eso. Ten atento a eso, porque eso no es cualquier cosa. O sea, lo que está diciendo, o lo que uno interpreta las palabras del Papa, es acá se vino a reprimir. Ah, no, más no importa vale lo que se haya pagado, vale. Esto no es una cuestión de plata. No es que reprimieron porque no tienen la plata para los viejos. No es que te sale más barato es la represión que lo claro, que tenés no que me queda otra y bueno, claro, te tengo que reprimir porque no entendés tengo más causó plata. No interesa es meterle miedo, golpearlo, exacto, maltratarlo. Sí. Lo que a mí más me avergüenza, que toda una generación de jóvenes que están en esa fila, que son policías y que deberían estar para defender a los ciudadanos, disfrutan, porque como lo dijo la nena, le dice, ¿y vos qué pensás de policía? Y yo lo vi orgulloso mientras me tiraba la... Claro. Nosotros decían, no, porque pobre trabajador, él no le queda otra, lo mandan a reprimir, disculpame. Yo no veo policías tristes ahí, ¿eh? No. Yo no creo que el policía que le tiró a la nena, vino un oficial y le dice, tírele a la nena. Claro. No, fue y le metió igual, le da bueno, lo mismo. Pero, viste, la excusa de la Burri fue, primero, que en el fragor de la batalla, como que... ¡Estamos bajo fuego! Dijo. Claro, viste que... ¿Fuego de qué, boludo? Prácticamente no pensaban, y aparte que no escuchaban, y en la misma filmación se veía que decía, ¡vamos, avancen! Y no, pero aparte los milicos le decían, los mismos milicos le decían, che, claro, pará, que hay una nena, que hay una... Igual. Cinco no, veces, no, los mismos botones le dijeron. Claro, cinco veces. No. Están cebados. Pero viste, yo te voy a hacer un comentario. Yo cuando era chiquito, viste que yo me crié en Buenos Aires, en Capital, cerca de Capital. Mi vieja, yo tenía que ir a buscar unos preparados, me acuerdo, en la Franco Inglesa, era una farmacia muy grande, eran unos preparados que le hacían hacer a mi viejita y, bueno, me dijo, bueno, ahora tenés que ir vos, y tenía que ir hasta Capital. Me dice, ¿te acordás cómo era? Tomaba el tren, después el subte, te bajaba, pa, caminá, listo, bueno. Y yo le digo, ¿y si me pierdo? No, y si te perdés, Fíjate, siempre en la esquina hay un policía. Le preguntás al policía, mire, oficial, necesito ir a tal lado, y él te va a saber decir. Y uno se suponía ya en ese momento que era una persona de confianza, vos decís, no, está para ayudar. El vigilante de la esquina. El vigilante, el clásico vigilante, que eran, en ese tiempo era la verdadera federal, ¿viste? La policía federal. Ahora con todo esto, ¿qué tipo de respeto vos le vas a tener a un uniformado como ellos que hacen semejante atrocidad con la gente? Bueno, lo respeto sería menos, qué confianza. Qué confianza, si aparte. No, preguntarle a Loan, que le fue a preguntarle ahora. Claro, no, olvídate. Por eso hay cosas que realmente yo digo, como vos decís, la generación de esta gente que está ahora formando fila ahí, tanto en la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de la Ciudad, realmente uno dice, pero ¿qué clase de valores tienen esas personas? O sea, más allá de que ponemos, o pongamos, que es como la policía del Chubut, en 6 meses sale un, como se dice comúnmente, un cana, bárbaro, pero la parte de valores, esa parte que uno dice, no, tiene que ser una persona de bien, tiene que ser, porque por más que sea una orden, vos tenés que tener un freno para esa orden. ¿Viste? No, pero aparte, por no, lo menos lo que yo, lo que yo siento. Esos valores no se aprenden en la escuela de la policía. No, eso tiene que venir de la casa, de la cuna. ¿Viste? Eso claro. Trae de la cuna. O sea, si vos no sos un salvaje, no sos un asesino, no vas claro. A matar a alguien y vas a hacer lo que estás haciendo. Ahora, si fuiste seleccionado, yo creo que los que seleccionan y ponen ahí no son por casualidad los mejores. O los más policías, son los más delincuentes. Y son los que deben estar más sucios que Chancho Blanco. Porque si vos estás metido en la corruptela, te dedicás a la coima, sos socio de los que roban autos y estás en la policía, estás de buchón ahí adentro, y mañana te pone un casco y un palo y se vas a reprimir, que vas a decir, no voy porque no, porque tengo moral. No, más vale que vayas, flaco, porque si no te voy a hacer saltar porque te conozco todos los chanchurros. ¿Te parece no lo que están ahí? La verdad es que no, a mí sé. Me... Yo te diría, ¿cómo puede entender que un tipo le pega un viejo de 70 años le pone un carrotazo, sí, que lo empujen, o que sí, le tire sí. Esa porquería a una pibita de 10 años? En la cara, sí. ¿Por qué? ¿Porque tiene un problema mental? La verdad no, que no, demuestra que lo peor, que más allá de la deshumanización que tienen, la falta de valores. Esa falta de valor que se supone, como decíamos, que viene de la casa, de la cuna. Más allá de falta de valores, te vuelvo a repetir. Sí. Son gente que no están tan apretados. No sé si yo te contaba la pasada del libro de Hostetler que hablaba sobre por lo cual lo hacen desaparecer, ¿no? Este ficcionario, el Ternauta. Sí. Que habían uno. Estaban los señores que... Ahora ya está en Netflix, claro, aparte. Que daban el saqueo, sí. Y habían los manos, que eran los que hacían la acción, el trabajo sucio, sí. Y esos manos tenían una glándula de miedo, que cuando tenían miedo se morían. Ah, mira. Por eso los tipos hacían todo lo que hacían, porque por el miedo. Claro. Bueno, esta basura que le pega a los jubilados, esta basura que le pega a los niños, esta basura de uniforme, que va a hacer el trabajo sucio, están muy sucios. Entonces no pueden echarse para atrás. Claro. No puede entrar a otra, porque si le empezás a mirar los prontuarios dentro de la policía y todos tienen un par de muertos dentro de la taquilla. Entonces esa gente mandan ahí. Entonces el tipo sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer porque ya no puede ir para atrás. Y eso tiene que ver de que hay fuerzas que están corrompidas. Está corrompida la justicia, es muy penoso. Está corrompida la policía. ¿Sabes qué? Hablando de corrupción y todo eso, hay una película que es bastante vieja hablando de corrupción que se llama La Bonaerense. Ah, sí, la vi. ¿La viste? Sí. Bueno, ¿viste lo que demuestra esa película? Lo que le pasa al muchacho este que dice, no, yo te voy a mandar, lo mandó el tío, creo que fue, ¿viste? Que se fue ahí a la policía. Al final el tipo renuncia, se va, ¿viste? Pero ahí vos te das cuenta cómo se maneja esa policía, que es la policía de la provincia, vendría a ser, de provincia de Buenos Aires, no esta, pero que me parece que esta no está muy lejos de ser igual o peor. Es la misma peor. Igual o peor. Hay una película brasileña que se llama Los Calaveras, que son un cuerpo especial de la policía que combaten en la favela. Esos son terribles. Claro, y bueno, y los terminan matando al protagonista de la película... lo termina matando un tiro en la espalda un policía. Otro policía. Ah, mirá. Porque en realidad la policía era más corrupta que los negros de la favela. ¿Sí? Por lo menos el negro de la favela te enfrentaba de frente. Claro. Este otro corneta, cuando se dio vuelta la espalda, pegó un tiro en la espalda y le dijo, no, sí, lo mataron en la favela. No, sí, yo creo que tiene mucho que ver eso. Entonces vos decís, bueno, pero no puede ser que haya tanta corrupción. Yo te invito a que sigamos escuchando el programa, y tenemos varios antecedentes con los cuales vamos a hablar de corrupción. Por ejemplo, quien salió al cruce del Papa fue Lilia Lemoyne. Lilia. Viste, sí, dijo, sí. Bueno, usando una frase. Una gran pensadora. Una frase de Maradona. Maradoniana. Mirá, Lilia Lemoyne, en estos días hay en un programa de televisión, de Real, no sé cómo se llama, Argenzuela, sí. Estaba sacando una novela, qué sé yo, todo lo que son pasatistas que relaciona al gobierno con distintas situaciones. Y resulta que ella hizo una denuncia y una jueza, que se ve que no tenía cosas muy importantes que hacer, le hizo censurar el programa. O sea, una libertaria censura un programa de televisión. Ah, mirá, qué bien. O sea, son fascistas. Que... Sí, sí, sí. Son nazis. Chau, sí, libre expresión. Claro, sí. Son fascistas. La libertad de prensa, no. No, claro, no, ni de prensa, sí. Ni de nada. No hay libertad, en este país no hay libertad. O sea, decís y apoyás las pavadas que ellos dicen, claro. O estás afuera. El otro puede hablar de Pareto y no le decís nada, y esto, de última, están haciendo una novela que vos la podés tomar o no. Claro. Y la tipa va a la justicia y hay un juez para cada corrupto, y entonces le prohíben hacer el programa. Pero no conforme con eso, sabemos el maltrato que ha recibido Maradona de parte de este gobierno. Sí. Como Adorno, ignorando quién es. ¿Quién era el otro zurdo? El otro zurdo. Bueno, pero ella utiliza una frase de Maradona que dijo en una época, que no tiene el mismo contexto que ahora, que decía: ¿por qué el Papa no trae el oro del Vaticano? Claro. No reparte el oro del Vaticano. Bueno, en función de esa frase, le salió a contar en algunos medios, y esto era lo que le decían hasta. A este personaje, porque no sé cómo llamarlo, ¿no? Como el como nos representa el Vaticano, la verdad, a mí no me gusta. Y un papa que sea favorable a las ideas comunistas, para mí, no es alguien que me represente en lo más mínimo, y sigo considerando apostatar. Por eso, que un papa le tire flores a Marx equivale, ¿eh? Y por eso, ideológicamente uno dice, che, me parece que estaríamos en presencia de un mal representante de las ideas religiosas. Pagar la justicia social. Done el oro del Vaticano, padre. Sería bueno que el Papa visite Argentina y vea la realidad completa en vez de escuchar operadores políticos que negocian con el hambre de la gente. Recordé, está citando al Diego. ¿A qué te suena, no? Done el oro del Vaticano. Claro. Ay, Dios. Además, si hay un Papa que ha hecho mucho con la riqueza del Vaticano, Francisco. ¿La maradoneó, Fulco? La maradoneó un poquito, sí, se apropió, apropiación cultural, le decimos nosotros que estamos de este lado. Diego Armando Maradona no es tuyo, Diego Maradona no es de ustedes, y la verdad es que siempre está bueno recordar la figura de Diego Armando Maradona, que fue, por si no lo saben, un excelente jugador de fútbol, pero que pensaba muchísimo mejor. Y vamos a empezar a recordar algunos momentos célebres. A ver, Lilia, si la maradoneás acá. ¿Qué va? Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Amo. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... Pero por su, a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. A muerte con los jubilados, Diego. A muerte con Maradona. Lilia, a muerte con los jubilados estaba el Diego. ¿Sabés con quién estaba a muerte? ¿Y Lilia también o no? Lilia, ¿vos no estás a muerte con los jubilados? ¿Vos no querés que los jubilados ganen más? Para una cosa es que están a muerte con los jubilados, otra cosa es desearle la muerte. ¿Sabés con qué también estaba a muerte? Vas a mostrar más y me voy a poner más termo todavía. ¿Pero sabés con qué estaba a muerte, Diego? Y no sé tanto... Y cuando decimos Lilia, no es por apuntarle a Lilia, sino a lo que Lilia piensa y al espacio que Lilia representa. ¿Te suena la palabra, a ver, democracia? Mira, yo creo que en situaciones especiales, en situaciones normales, yo creo que hay que defender siempre lo que uno siente, y lo que sentimos los argentinos hoy es la democracia pura que creo que nos merecemos. Correcto. aquí hay un pueblo que va a ir a Plaza de Mayo, vos estás trabajando, pero estás para sumarte a él. Por supuesto, porque me siento muy argentino y siento los problemas de los argentinos y por eso defiendo todo lo que quiere el pueblo, seguramente. Qué lindo. Qué lindo. El pueblo rumbo a la marcha, Maradona acompaña al pueblo. No te pongas mal, no nos pongamos mal, Diego Armando Maradona y el hambre. Mirá. Bueno, acá estamos, a corazones solidarios, todo mi amor, toda mi ternura, todo el amor de mi vieja. Y ayuden a comer a la gente. Y lo mismo lo hizo, porque yo la pasé. Yo pasé un fierito más que frío. No, por favor, no lo había visto. Ojalá, de verdad, pero ojalá que Lilia Lemoine y todos los diputados que representan el espacio libertario pudieran tomar estas ideas. Y para cerrar, empezamos este breve segmento viendo las palabras del Papa Francisco, evaluando las palabras del Papa Francisco, que parece que dolieron un poquitito dentro del espacio libertario, ¿no? Por lo menos a Lilia sí. Y Diego Armando Maradona, el de donen el oro del Vaticano, ese al que Lilia cita, se refirió al Papa Francisco, ese que hoy les mete la daga a los libertarios. Mirá. Yo creo en vos, Francisquito, y eso que yo estoy peleado con el Vaticano, pero creo en vos porque ya me estás dando chispazos de cosas humanas, humanas que quiero ver dentro de la iglesia. Lo central, más allá de si uno cree o no cree, es la humanidad. Este gobierno vino a deshumanizarnos. Lo vimos ayer con el video del presidente, el virus y la deshumanización. Y lo vemos diariamente, la crueldad está de moda, chicos. Y en este caso, Diego Armando Maradona te baja a tierra y te dice, no, pará, lo importante está en otro lado. Lilia, ojalá que veas esto y agarres estos conceptos del Diego. Te van a venir bien, inclusive para ayudarnos un poquitito a mejorarnos la vida. Y en una de esas, dedicas el tiempo a otra cosa en vez de intentar asesorar un programa de televisión, ¿no? Bueno, escuchamos al Papa, ya habló, dijo lo que tenía que decir. También desde el más allá vino Maradona y tomó posición junto al Papa y dijo lo que tenía que decir. Dos figuras importantísimas en distintos planos de la vida han tomado posición. Y yo me pregunto, vos, que sos oyente, ¿cuánto tiempo más vas a aguantar? ¿Cuánto tiempo más vas a soportar esta violencia? Vamos a la música. Llamas y razón criminal. Arquitecta del miedo, edificado a fuego, machete prepotente y tajo cicatriz. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia, con los hijos de tu vientre, músculos de cuero resistente, castigando enemigos día. Revolución o guerra, pretexto irracional. ¿Para qué tanta gente libere sus angustias y su cuerpo dormido y su instinto animal? Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal. Señora de los hombres que crecen en la huella, deformada señora y loca en la ciudad. Y loca en la ciudad, ¿dónde van los hijos de tu vientre? Con escamas de plomo efervescente, maltratando animales y talando pinares, destrozando los bosques, rompiendo los valles, marchitando la hierba. Que van matando, que van pisando, que van matando. Señora de violencia, tenían un asado para agasajar a los 87 diputados que apoyaron a Javier Milei. Varios de ellos cambiaron su voto con semanas de diferencia. Primero votaron una cosa, después votaron otra. Y para agradecerle a estos 87 héroes, como lo llamó Milei, ante la cara de los jubilados que se están muriendo de hambre, que se están tratando muy mal, les organizó esta recepción. Pero no es gratis, Mauro, hay una denuncia ya. No, gratis no, les costó 20 lucas por 20 barba, lucas, sí, pero a nivel político y en todo caso judicial, le va a costar por lo menos dar una explicación. ¿Por qué? Porque hoy la Asociación Civil Arcos Social, así se llama, Arco Social, le presentó una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py, una denuncia penal, por esto que indudablemente se constituyó en una afrenta en términos institucionales, según esta asociación civil, y lo que pretende la Asociación Civil Arco Social es que se determine si efectivamente para organizar este asado hubo algún tipo de ilícito, como por ejemplo, o por lo pronto, la utilización de fondos públicos para cuestiones que no remiten a situaciones que evidentemente sean de interés de toda la ciudadanía. Ya esta denuncia se presentó esta mañana, fue sorteada y ya está la dependencia judicial a cargo, que es el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 9. El titular de la denuncia es el titular también de esta asociación, de esta organización social o civil, Arco Social. Veremos cómo sigue. Apuntan a la cabeza de los dos responsables, son Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, que funge y apareció como la organizadora de todo esto. Recordemos incluso, lo mostramos anteayer, que los fondos recaudados a través del Postnet que se utilizó fueron a parar a la cuenta del comedor de la Casa Rosada, que es administrado por la Secretaría General de la Presidencia. Y los delitos son enriquecimiento ilícito, artículo 268, inciso tercero, defraudación contra la administración pública. Bueno, suman las denuncias, van a tener que dar explicaciones por varios temas. Está complicado. El gobierno, si es que se presentan, hay varias cosas que aclarar. Jubilados, asado, bueno, cuestiones presupuestarias. Ahora se viene lo de la universidad también, que seguramente va a traer algún tipo de consecuencias. Pero es que a mí me llama la atención porque esperemos que de la misma manera que apareció una jueza que mandó una orden, un escrito a C5N para prohibir un programa, porque se le ocurrió a una diputada, sí. Esperemos que los jueces ahora que reciben esta denuncia de parte de jubilados, que organizados, que le meten una denuncia para investigar, tengan la misma agilidad, ¿no? Esperemos. Y manden y pongan a declarar al presidente y a la secretaria general, que es su hermana. Porque sí hay irregularidades. Porque vos me podés decir que con la nuestra, porque en realidad ellos cobran de lo que pagamos nosotros de impuestos, con los 20 lucas que puso cada diputado hicieron el asado. Baratito salió el asado. Sí, no sé qué te dan por 20 lucas. Sí. Pero independientemente de eso, podrán decir eso, pero ellos utilizaron la estructura del Estado para una fetichola. Sí. Por ejemplo, las trafic que los llevó. Claro, ¿viste? Exacto. Las sí, que los llevó, varios... ¿no? Esos sí. vehículos son para cumplir una función de servicio, no para una fiesta. Sí. La energía que se gastó, el servicio de catering que se cobró es de la Casa Rosada. ¿Y sabe quién maneja los números? ¿Quién cobró eso? ¿Quién, che? La secretaria general. O sea, Karina Milei. Karina. Mira qué bien. Capaz que la torta la hizo ella, ¿no? Claro, porque ella hacía torta. Claro, hacía torta. Hacía el postre y la hizo boca. La torta. La torta que se llevó. Todo el gasto de estructura que hubo, tiene que rendir cuenta, porque no es una reunión de trabajo. No, es un asadito que le hicieron. Una joda, fue una joda para festejar cómo cagaron a palo los viejos y cómo. Le negaron 16.000 o 15.000 pesos a cada viejo cuando pagaron 20 un plato de asado, sí, un chorizo, un chinchulín. Que te digo que si vos vas a Bolsón, encontrás una pizza por 20.000 pesos. Claro. Sí, o sea, yo no le creo que el asado haya salido plata. No, por eso. Me parece que hay otros números. Después lo Pero vamos ahora a ver. Vamos a ver otros números. Justamente usted me ha dado pie para que ¿viste? Le muestre otros números. Quiere ver... ¿Cuánta carne se sobra come carne, en la nos asustamos por el asadito. Veamos, el asadito al lado de lo que te vamos a contar ahora es una pelotudez. Lo que está leyendo acá es cierto. El gobierno gastó más de 100 millones, ¿cómo? Más de 100 millones en carne, pero no en carne para el pueblo. Carne para todos, volvió carne para todos. Qué carne buen programa, para, carne para todos. No, pescado muchacho. Para todo hubo también. 100 nos asustamos por el asadito de dos palos y pico, teóricamente. Sí. Bueno, está bien, pero le mandó 100 palos en carne a los comedores. ¿A qué comedor? ¿Para qué va a ser? Obviamente, comedores de alguien lo habrá comido. Bien, al fin, bien, bien por Petovelo. Vamos a explicarla bien la cosa. Vamos a explicarla bien la cosa para que no se preste a malos entendidos. No crean que esto es ficción. Y no crean que esto es ficción. 3.300 kilos de pechuga de pollo. 3.300 kilos. Pechuguita, bien, la pechuguita. Está bien. 10.000 pibes alimentados. 220 kilos de lomo vacuno. Lomito, lomo bien, hay que hacerlo bien, se te pasa, es una porquería. Si no es lomo, seco, seco. Lomo 220 seco. De bife de chorizo. Bife de chorizo es un corte. Es clásico. La planchita. Una tonelada. ¿Usted le ponen sal antes de ponerlo una vez que está...? Se pone solo de un solo lado a la plancha y solo de un lado. Ahí está, bien. Claro. Una tonelada, 1000 kilos de cuadril vacuno. Cuadril, está bien, de cuadril. No es un corte de mueble loca, ahí tenés todo, dale. 700 kilos de bife ancho. Bife ancho, está bien. Una tonelada de paleta. Vacuna, 1.800, una tonelada 800 de milanesa. De milanesa, está bien. La milanga es... clásico. Es un clásico. Aquí no se come. Hoy a la noche voy a comer milanga. 8 lucas el kilo de nalga. Para 600 toda la gestión, para los 4 años. De carne picada, 500 kilos de bondiola de cerdo. ¿Bondiolita de cerdo? Papá. 600 kilos de bondiolita. Dicen que invitó a comer a la producción de Argensuel y no alcanzó. Sí, 320 kilos de chorizo de cerdo. Qué rico chorizo. Chichurines, riñones, morcilla, chorizo, bombón. Muy bien. Bueno... Esta fue la licitación que se abrió el 30 de agosto y se publicó en el portal comprar.gov.ar, lo que acabás de ver, para la adquisición de productos cárnicos y de pescadería, porque había también mariscos, perdón, me comí los mariscos. Marisco, ahí voy. Unas rabitas. Unas rabas. Bien. Había berberecho, raba. Langostino no. Camarones. Sí. Está bien, camarones. Bueno, camarones. Alias gambas. Gambas. Como gambitas. Bien. Todo para el consumo. Ahí tenés abadejo. Abadejo rico. A mí me gusta más el pescado blanco. Me das a elegir blanco. A mí mucho el salmón no me gusta. Pescadito blanco me gusta. Sí, pescadito blanco. Esto es para el consumo de un trimestre. Abajo te la dejo. Pero del jabo no, que el jabo viste que se arregla con una pastillita. De funcionarios de Casa Rosada y Residencia de Olivos. No, está mal. Pará. Vos me decís. Sí, sí. Pará, para que entiendan que estás sacando un atún. Para que entiendan. Vos me estás diciendo que... Entre el personal de la Rosada y de la Quinta de Olivos, ¿ya está agregado Yuyito ahí o todavía no? No entró Yuyito, no, fue el 30 de agosto. En realidad, a ver, hay una compra anterior que fue de la que hablamos, esta es todavía mayor y esta es la que está en proceso de licitación. Ah, ¿está en licitación esto? Esto está en proceso de licitación. Ahora te vamos a contar las empresas, todo, viene todo. Pero escuchaste, escuchaste. 100 palos en carne, pescado, marisco para la Casa si Rosada yo... y para Olivo. Pero si iban a cortar los cafés media luna, pues ya no gastaban plata en eso. Bueno, también la, capaz lo cortaron, pero incorporaron carne. Claro, no. No quieren desayunar más. No ahora almuerzo. Mojan la milanga, la, mal, el café. Chico, no, también, tampoco lo cortaron. No, le gastaron una fortuna también. Ah, también. A cargo de esto están los tres funcionarios que llevan adelante la ejecución de las tareas administrativas. Bien, ¿eh? Son. Gladys Umenuk, secretaria de Coordinación Administrativa, que es la que firma todos los pliegos. María Belén Agudie, su secretaria de Planificación General. Y Pablo Benvenuto, administrador de Servicios Generales. Benvenuto. Esto que leímos son los productos, los viste en la lista. Ahora, hace 19 de septiembre, o sea, hace una semana, sí, se publicó el pliego de ofertas. El jueves. Y aparecen cuatro empresas. Cuatro, bien. State Grid Argentina, Sociedad Anónima. Cucucina, SRL. Cucucina. Como cosa, como el que va a marcar a Haaland. Sí, es el Cucurella. Cucurella. Cucurella. Ahí los tenés a todos. Agropecuaria Los Pinos, HAM, SRL. El Turco HAM. Y Tripler, Sociedad Anónima. Y cada una de ellas presentó las diferentes ofertas sobre los productos que tienen a disposición, porque no todas tienen todo. Todos claro, los enteros. No, no, capaz que la pescadería para... no tiene carnicería no, y claro, viceversa. Por lo general, señorita, no, señorita, tengo una pregunta. Sí. ¿Esto es para el para abastecer el comedor de Olivos? Esto ¿o es para que coma quién? Esto es para abastecer el circuito de consumo en Casa Rosada y Olivos. ¿Pero es que residencia de se paga, cada uno se paga la comida? Claro. Es una gran pregunta. Yo no creo... Yo no creo que estén pendientes... Esto no, no lo debe estar comiendo. Lomo no le van a dar... Al encargado de limpieza. Pero, igual pero, mucha, pero tampoco perdón. El encargado de limpieza sí. debería comer. Con todo respeto, no puede. Si vos laburás, acá no me pagan la comida. No, no, no. Pero para, ¿hicieron la cuenta? ¿Cuánta gente come con esos miles de bueno, kilos? No, no la hicimos. Son medio kilo de carne por persona. Pero pará, son 90 días de trabajo. Dividí la cantidad sí, de kilos para por 90 y... Mirá. Tira la cantidad de gente. Vos sos buena para los números, ¿eh? Dale. Lo que hicimos, no, por eso sacamos la cuenta. Lo que hicimos fue tomar las ofertas más bajas, suponiendo con bondad, que los beneficiados en la licitación van a ser las empresas que se ofrecieron el renglón la más baja. Y nos da en total 101.069.500 pesos. Porque tenés, por ejemplo, no todas las empresas abastecen todos los pedidos, entonces tomamos, en el caso de las pechugas de pollo, Los Pinos los ofrece por, vamos a ver los precios, 7.500 pesos el kilo. Muy bueno, buen precio. Buen precio. Pagué 12 hoy. Bueno, Cucucina por 5.100. Bien, barato. Está hecho, pero compra grandes cantidades. Sí, sí, es más barato que el por menor. Y Tripler, 6.920. Un kilo, estamos hablando de pechuga, ¿eh? Pechuga. 3.300, pechuga de pollo. ¿Qué son 3.300 kilos? Sí. A ver, de pechuga, espera, acá 3.300 kilos de pechuga de pollo. Fíjate, por ejemplo, el caso del bife de chorizo. ¿Cuántos kilos? Dos oferentes solamente: Los Pinos y Cucucina. Los Pinos tiene el kilo 17 lucas. Carísimo. ¿Es caro? Sí. Sí. Cucucina sí, lo tiene a 10.500. Ahí va. 10.500 estamos más sí. cerca. Sí, sí, pasa sí, que le hacen la cuenta, porque deben cobrar como 90 días. Claro. Le hacen la cuenta a la inflación. Le hacen la cuenta. Se está haciendo el carajo. Carísimo. En la cara le ponen la inflación. O sea, nosotros tomamos las 10.500 para hacer la cuenta por los 220. Y cuando haces la suma... Viste que es buen tipo, vos decís que no, es buen tipo. Nah, es buen tipo. ¿Cuánto lomo, cuántos 69, kilos? No, no, sacamos dos cálculos. No, un dos random, partidos. Ganamos pechuga. No, pero y la cantidad de kilos. Que, kilos de lomo. De lomo, de lomo, 220 kilos de lomo. 220 kilos. 220. No, esperá, los precios están en todo lo... tenemos el cuadro de ofertas, ¿eh? Lo que pasa es que, ponerlo es un detalle, si querés lo buscamos. Tenemos oferta por oferta. Voy a decir algo que les va a sorprender. A ver... ¿Saben cómo nos enteramos de esto? Porque esto es una mega investigación. No, esto está en el portal compra.ar. Compra. Sí, porque se tiene que publicar. Exacto. Sí. La licitación se publica. Y es público esto. ¿Sabés quién publicó esto en su cuenta de Twitter? ¿Quién? No, ni idea. Augusto Griner. ¿Quién es Augusto Griner? Ni idea. Alias de Peroncho. Un libertario. Recordarán ustedes, uno de los integrantes del... El Ministerio del Odio, ¿se acuerdan? Sí, el año pasado hablamos. Fanático libertario, uno de esos, un ultraliberal, un hombre que militó la campaña de Milei. Pero que está escupiendo la sal. Es vegetariano. No, justamente. Vegano. No, esto es parte de lo que venimos contando y son las internas de los sectores libertarios que están viendo que el gobierno dice que va a hacer una cosa y hace otra. No les gusta esto, no les gusta que hagan esto. Exacto, y lo que se... A ver, yo con estos pibes, estoy en las antípodas, estamos en las antípodas, lo hemos denunciado. Greener es el que se sacaba, ¿se acuerda? Tirando, se sacaba las fotos tirando. Sí. O sea, una persona con la que yo, a lo mejor me puedo tomar un café, supongo, pero no voy a coincidir jamás en una perspectiva ideológica. Bueno, esta gente que apoyó efusivamente la campaña... ¿Tiene cargo hoy? No. No. Por eso digo, bueno, ese apoyó es otro un los montón puntos. Y no tiene cargo. Ahí está el a tema. A ver, el libertario... No es gratis. Herido. Libertario gratis no hay nadie tampoco. El libertario de la primera hora... Sí. Ese está muy... Que es este, y, no el sé, Presto. El Presto. Sin ir más lejos, el Presto. No sé quién más, no me acuerdo los nombres de todos. Todos tienen nombre... Marra estuvo ahí. Casi. Pero Marra quedó adentro, casó. Marra casó. Quedó adentro, pero casi queda fuera. Marra casó un currito, qué sé yo. Está el otro que era porno, ¿no? Actor porno. Dana. Todos esos. Están todos enojados. Y hay una interna muy fuerte. El otro día descubrí uno, te lo mandé a vos, que está tuiteando a lo loco, que no me acuerdo el nombre ahora. Y se odian con Gordodán y con toda esa banda. Pero lo odian a Adorni también, a Adorni. Pegan. Digo, se están pegando entre ellos. Yo los empecé a seguir porque me divierte mucho. Claro. Se están matando entre ellos. Y quiero decir que esta guerra se está trasladando, porque estos son, digamos, el periodismo subterráneo, porque a ellos mismos les gusta hablar de ellos mismos como periodistas, no lo son, pero es el periodismo subterráneo, el periodismo under. El periodismo oficial también está en crisis. Ah, ¿sí? El periodismo oficial, sobre todo los paraestatales, por llamarlo de alguna manera, está realmente, hay mucho quilombo. Hay internas muy fuertes en TN, muy fuertes, sobre todo alrededor de la figura de Johnny Viale. Yo sé que en el pago me tienen idea. Bueno. Bueno, nos dejaron con la pancita llena. No puede ser. Porque yo la verdad es que no sé qué decir, me da vergüenza ajena, porque cagan a palo los viejos por 15 lucas, los comedores no le mandan ni un fideo, pagamos los impuestos más caros de toda Latinoamérica, la desocupación aumentó, en los almacenes nos venden un chorizo, hoy fui a retirar el cristal de la ventana y me decía... Porque es más, yo no voy a cerrar el mediodía, así como me echo un diente. Claro. Y estos hijos de su madre, pues otros, se gastan 100 millones de mango en lomito. Lomito, pechuga. Pechuga, gamba, al ajillo, no sé cuánta pechuga más. Che, una tonelada de paleta. Claro. 600 kilos de carne picada, te vas a comer una hamburguesa, ¿no? Sí, hamburguesa, tener una buena empanadita. Sí, un camión, un volcador de... Sí, imagínate. Pero no me cae la cara. Sin ningún problema. Ahora se sabe esto y... ¿Qué van a decir ahora los famosos defensores de este gobierno de la libertad y todo eso? Claro, que me expliquen. La verdad que no... Que me expliquen qué hace con eso. No era que se paga la de ellos. ¿Te acordás que a principio de año apareció el gnocchi? Sí. Que decía, hemos logrado eliminar los sanguchitos... Claro, y el café. El café ya, y no hay más factura, decía. Y la factura, porque... En Vivo y en Córdoba. Vamos a tomarnos 5 minutitos... para contarle algunas cosas que fue recopilando la producción y que va a ser un clásico porque los vamos a ir sumando a medida que aparezcan y créanme que por lo que uno entiende y por lo que uno sabe va a aparecer mucho de esto porque es realmente un clásico de los gobiernos y de este gobierno con algunos matices particulares. Ustedes saben que una de las formas en que Milei llegó al poder fue denunciando la casta, denunciando los privilegios, denunciando todo lo que se gasta con la nuestra, es decir, con plata del Estado. Desde hace muchos años hay un trabajo periodístico de mostrar, che, mirá, están gastando una cantidad de guita en media luna que no se puede creer. Mirá, se están gastando una cantidad de guita en asesores que no se puede creer. Mirá, se está gastando una guita en asado que no se puede creer. Teóricamente, Milei llegaba para terminar con todo esto. Y hay algunos episodios que son muy curiosos y ahí empieza a haber una acumulación de hechos que no son todos los que hay, simplemente son algunos. Miren lo siguiente. Cuando asumió Milei el 22 de diciembre, unos días después de la asunción, el 22 de diciembre, un asesor que ahora no parece mucho, se llamaba Iñaki Gutiérrez, que era el que manejaba la cuenta de TikTok, postea en Twitter. Fue dado de baja el proveedor de medialunas y tostados de Casa de Rosada. A ver, semejante estupidez, ¿no? Pero dice, una vez más, este gobierno corta con un privilegio y un curro de los políticos. Bueno, esta historia sigue y el 22 de agosto, o sea, 8 meses después, el gobierno contrata a, con la firma de la Administración de Servicios Generales Pablo Benvenuto, que es alguien al que designó Karina Milei, contrata a una empresa para proveer medialunas por 16.677.288 pesos, lo que equivale a $13.235, o sea, $13.000 en productos panificados. La persona contratada o la empresa contratada para eso se llama Desarrollo Estratégico Comercial Sociedad Anónima, que es la misma que contrataba Alberto Fernández. O sea que aquello que Iñaki decía, fíjate que grande el Jabo, no compra más medialunas, de repente la hermana del Jabo, tal vez sin que el Jabo supiera, decidió comprarse a la misma persona. Detalles. Pero por el mismo precio te la traían con dulce de leche. Escúchame, panes precocidos congelados, envase de 8 kilogramos, 5.000 unidades. Panes precocidos congelados, envase de 8 kilogramos, 400 unidades. Panes árabes, envase de 10 unidades, 3.600. O sea, 36.000 panes árabes comprados. Debe tener un freezer en la Casa Rosada, es la puta madre. Panes para hamburguesas, envase de 10 unidades, 10.800 unidades. O sea, 100.000 panes de hamburguesas. ¿Pero qué pusimos? ¿Un food truck? Escuchá, medialunas de manteca, 5.400 unidades. Medialunas de grasa, 4.320 unidades. O sea, hay una preferencia por las de manteca. Panes precocidas congelados, 1.100 unidades. Panes precocidos congelados, 60 unidades. Panes franceses, 30 unidades. Panes árabes, 30 unidades. Medialunas de manteca, 144 unidades. 12 medialunas de grasa, 144 unidades. Nosotros tenemos la documentación, que es el laburo que hizo la producción espectacular. Pero hay que decir que cuando Clarín publica la primicia de que esto pasaba, inmediatamente el gordo Dan, traductor te ama, y todo ese grupo de matones de Twitter, empezaron a publicar la cantidad de publicidad oficial que Kicillof ponía, que el gobierno de la provincia ponía en Clarín, para decir, ustedes dicen esto, pero nadie desmintió la información seria sobre que volvimos a comprar medialunas. Le pasan factura. Exactamente. Además, el gobierno hizo una compra de 61.000, pasamos a la medialuna, porque si vos no tenés con qué bajarla, no es un desayuno. No. Entonces, hizo una compra de 61 millones de pesos, 61 millones, son 306.200, en café, azúcar y edulcorante para los desayunos y meriendas de la Casa Rosada. La compra consistió en 3.000 kilos de café en grano, 17.350 pesos por kilo. ¿Cuánto pagaron el kilo? 17.350 pesos por kilo. Señor, ¿descuentos qué dice? ¿Qué época? Espera un cachito. Porque hay una sobrefacturación, si no. Diciembre de 2024. No, de 23. Es diciembre de 2023, me está diciendo. Diciembre de 2024, cuando recién asumieron. Pero 24 es... No, 24 es futurismo. No, licitación, es de ahora. No, perdón, no es de ahora. No, está bien, está bien. Pará, licitación 12 es de junio del 2024. Listo, no dije nada. 3.000 kilos de café a 17.000 cada uno, 800 cajas de azúcar con 800 sobres cada una a 14.500 por caja. Es más económico el líquido igual de edulcorante. 600 bultos de edulcorante a 3.827 cada uno. Todo eso es cancerígeno, azúcar y edulcorante, aviso, para quien quiera saberlo. No, no. Claro, el dato. Total 66 millones de pesos gastados. Para mí ahí tenían un ahorro fácil, que era ir por el mate cocido. Hay que ver si lo compraron los martes con la aplicación del Banco de Gustavo. Claro, ahí tenés. ¿Lo vieron a Guillermo Franco un martes peleando el descuento? Bueno, el caso de Karina Milei yo lo justifico. Creo que si uno cree que su hermano es brillante y no hay otra persona para su hermano. Pero de cualquier manera, para nombrar a su hermana, Milei vetó el decreto de Macri que... prohibía designar familiares directos en el Estado. En el caso de Adorni logró que nombraran titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa en la cartera de Luis Patri a Francisco Adorni, su hermano. En ese momento cobraba más, en aquel momento, en diciembre, más de 2 millones de pesos. El mes pasado, Clarín publicó algunos datos sobre la madre y la tía de Adorni, que fueron históricas trabajadoras de la legislatura bonaerense, a pesar de que Adorni siempre habló contra la casta. Dice Clarín, textual, si bien la mamá se jubiló en el año 2020, según fuentes parlamentarias, hasta su retiro, trasuntó durante largos años los pasillos de la legislatura provincial como empleada del bloque del Frente de Todos y también del Frente Renovador. Susana País, hermana de la madre del portavoz, o sea, la tía, en la actualidad trabaja en el despacho de la diputada provincial Marcela Basualdo, Unión por la Patria, pero contaría con estatus de empleada de planta permanente en la Cámara Baja bonaerense. En su momento, en una entrevista con Esteban Trebuc, Adorni dijo sobre el nombramiento de su hermano: mi hermano hace 20 y pico de años que trabaja en la administración pública, le ha ido muy bien. De hecho, es de las pocas personas que tiene un posgrado en la administración pública y es un tema de él que de hecho no intervení. No salí a aclararlo porque es más un asunto de él que del mío. Justo asciende cuando él está. Adorni había tuiteado en 2017: es hermoso vivir del Estado, más aún cuando te lo mantienen los demás. Hoy, Página 12 publica nuevos beneficios para Adorni. Cuenta con, escucha, 190 contratos bajo su mando que insumen un gasto de 260 millones de pesos por mes. Su sueldo es de 4 millones de pesos. Tiene 190 empleados de planta. Todo esto es para comunicación, no es nada que a vos te llegue en términos de servicios. Bueno, pasa que le subieron a rango ministerial. Tiene 190 empleados de planta, 100 de los cuales fueron designados por él en diciembre. De esos 190, 41 son de planta permanente. Los sueldos de dichos empleados oscilan entre los 900 mil pesos, los más bajos, y 3 millones y medio para los directores generales y nacionales, que son 7, mientras, por ejemplo, la Subsecretaría de Políticas Sociales tiene solo 3 directores generales. El área de la vocería presidencial cuenta con 7 direcciones generales, transmisiones presidenciales, actividades presidenciales, vocería y comunicación directa, comunicación digital de Presidencia de la Nación, planificación y seguimiento, contenidos audiovisuales e imagen institucional del gobierno y publicidad oficial, sumado a 14 direcciones comunes que van desde realización audiovisual. O sea, es un aparato infernal para difundir la imagen del gobierno. Adorni tiene 2 choferes y cuenta con custodios gracias a su cargo ministerial. Desde que fue promovido tiene autonomía de la Secretaría de la Presidencia y puede contratar sin ser controlado. Controla la caja chica de su organismo. Santiago Oria, el director de realización de audiovisual, el chabón ese que filma, hace las filmaciones sobre Milei, cobra 3 millones de pesos por mes. Juan Pablo Carreira, el tuitero conocido como Juan Doe, director nacional de comunicación, cobra 3 millones y medio. Hay mucho más, nos vamos a ocupar del tema. Por ahora, siéntase satisfecho con esto, pero vamos a ir detallando cuánto gana cada uno, cuántos asesores tienen. Los senadores de La Libertad Avanza tienen 18 asesores todos. Todos 18 asesores, un palo y medio cada uno. Con lo cual vos tenés 9 asesores. Cada grupo, cada senador gasta en asesores más o menos 27, 30 millones de pesos. Son 9, tenés 270 millones de pesos por mes. ¿Esto no te parece mucho? Bueno, multiplicarlo por 12. Te da algo así como 3.000 millones de pesos por año en asesores de senadores. Viste, yo te digo, lo que se dice y lo que se hace. Porque además, si vos agarrás el ranking de qué senadores tienen más... Ni siquiera los de La Libertad Avanza están arriba, ¿eh? Hay gente que tiene más de 30. Claro, por supuesto. Hay gente que tiene más de 30. Agarrá el caso de Camau Espínola, por ejemplo. Que es radical, ¿no? No, Camau. Camau es lo que haya que hacer. Camau, creo que si no me equivoco, tiene 26. Bueno, y así podés seguir sumando. No, por eso te digo, lo que pasa es que estos venían a hacer algo distinto. Claro, ese es el tema. Y resulta que medialunas, café, adornis, asesores. Seguiremos con el tema. Quédense tranquilos, seguimos juntos. Sé que en el pago. Disculpame, Leo, déjame que voy a vomitar. ¡Qué trompada en el medio del pecho! No lo puedo creer. Es vergonzoso. Es una fuente ñoqui la oficina de Adorni. Sí, 190 personas. ¿Y los diputados? Los diputados, con tantos asesores. ¿Y la que se llevan? Sí, no, seguro. ¿Y esto vinieron a terminar con la casta? Esto es la casta en su mayor exposición, ¿no? No, es terrible, es terrible. O sea, viste que uno puede decir, viste que mucha gente dice, sí, pero en el Estado hay mucha corrupción, porque eso se tiene que terminar. Pero esto todavía es peor de lo que había. Peor de lo que había. Como diría mi abuela, robar y no repartir no es ser ladrón, pero que roba y no reparte es un delincuente. Claro, no, es terrible. O sea, más allá de todo ese abuso que hay en el tema de las compras, lo que se ve con el tema de ahora de la facturita y de esto, y de las galletitas y del pan árabe, la verdad es que es una locura. Pero vio que la cantidad de pan que... hamburguesa que pidieron, más o menos compatible con los 600 kilos de carne picada. Ah. Ahora, lo que yo tomé nota, y sí, hay que avisarle al gobierno que tiene que corregir, sí, es que no tiene tapa para empanada. Ah, capaz que eso la hacen caserita. La empanada que se hace, dijo usted, pero yo... Capaz que la hace caserita, che. ¿Usted dice que lo hace Karina? Claro, Karina, sí, viste, se pone a amasar por, claro, ahí con la... ¿Viste la pasta linda? Se hace con la pasta linda, estira. No pidieron harina. No, esto no pone bolsillo. Capaz que lo trae de la casa, che. No, llego a la conclusión que estos no son criollos, no hacen empanadas. Van a hacer hamburguesas a los yanquis. Ah, hamburguesa. Ah, puede ser. ¿El mango loco cobrará, comprarán? ¿El qué? ¿El mango loco que toma el presidente? ¿Mango loco? Toma mango loco. Ah, no sé qué será, qué será una eso. Una bebida que se llama mango loco. Y debe ser, o porque este está bastante rayado, ¿viste? Sí, o Pepsi con azúcar, también. Oh, sí. Bueno, viste que estaba edulcorantes también. Sí, toda la basura, café. Sí, no. 3.000... Nada, stevia, ¿eh? No. 3 no. toneladas de café. 3 toneladas, sí, de bueno, café. Bueno, pero café bueno, café en grano, sí, che. Sí, sí, sí. Ese no, poner el molinillo, ese es un café como la gente. No creo que tenga un molinillo a mano, debe ser un molinillo... El eléctrico. Claro. Ultracom. Claro. Sí, su mejor molinillo. Sí. Oh, como no, en casa. Claro. No, ahora, la verdad que hacen agua de corruptos y siguen estando en el gobierno, yo no sé no. cómo... Bueno, cómo... Se sustenta, aunque me parece que sus bases están... digámosle, requebrajando. Por decirlo más o menos, ¿viste? Más o menos, que no sea tan chocante, pero me parece que hay mucha gente que ya se está dando vuelta mal, porque se están dando cuenta todo el abuso que hay de parte de estos funcionarios, que a veces uno dice, bueno, ¿viste que por ahí uno dice, bueno, pero cuando sacaron el tema de Fabiola, ¿viste? De que este muchacho le pegaba y todo eso, uno dice, ah, bueno, lo utilizaron como pantalla. Ahora me parece que no hay forma de parar todo esto, ¿no? No o sea, forma. ¿Qué es lo que va a poder sacar? O sea, ¿qué te preocupa más vos, el bife que se comió Fabiola o el bife que se van a comer esto? Me parece que... La cantidad de carne que tiene, los bifes que se van a morfar. La cantidad de cosas que lamentablemente salen todas de las arcas del Estado. Claro. Estos sí que se están comiendo con la nuestra. Con la nuestra. Y nosotros no estamos invitados a ese asado. Nunca. Los jubilados tampoco están invitados. No. La gente de educación no está invitada. Vos fijate que se viene el paro de universitario. Todo lo que está pasando con respecto a grupos de lo que es investigadores del CONICET. Toda esa miseria que están teniendo, y esta gente están de fiesta. Ellos sí que están de fiesta. Están de cumpleaños, como dicen. Sí, sí. Ahora vamos a ver un poco de eso porque, bueno, hay gente que está presentando batalla desde el punto de vista de la política. Sí. En defensa de los intereses de la patria. Así que yo diría que después del tema musical, hablemos un poco de la interna del PJ. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tango. Ah, buenísimo, que buenísimo. Que tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, exacto, un gran tango. Entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado, porque me di sin ver a quién me daba y hoy tengo como premio que estar arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón. y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón arrodillado. Hay que vivir para merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad. Crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel donde el más vil es el avaro juez. El momento de la bonita página, la jugosa. En un momento en que la gente en la calle dice que no come, en que UNICEF dice que 1 millón de pibes se van a dormir sin comer, en el que el PAMI le sacó los medicamentos a los jubilados y Milei les recortó la jubilación, en el que la gente camina por las vías porque no puede pagar el tren, Máximo hizo un acto contra el gobernador de su propio partido y puso una canción agresiva contra Axel Kicillof, ¿no? Como Kicillof había dicho, tenemos que cantar una nueva canción, le dicen, si querés otra canción, venite presto a la mía, faltaba que se pusiera la mano en los testículos, y le decía al público Máximo que la cantara otra vez, ponerle un poquitito, a ver. La letra de esta canción la trajo aquí a esta mesa de trabajo Adrián Murano el jueves a la mañana, es decir, 48 horas antes. Estaba escrita y distribuida entre la militancia 48 horas antes del acto para que se la aprendan y la canten. El principal activo de Milei para sostenerse en el poder es el estado de conmoción y confusión en la oposición. El viernes Máximo le dio una mano. Organizó un acto plagado de frases envenenadas, con vestido claro al gobernador Kicillof. Habló mucho de Alberto, de Guzmán, de las elecciones sucesivas de Cristina, es decir, de por qué eligió a Scioli, por qué eligió a Alberto, por qué eligió a Massa, y unas pocas frases sueltas contra Milei, muy pocas, incluida esta, mirá. Ese veto con el que no hay que enojarse, compañeros y compañeras, ¿eh? El presidente actual es un presidente elegido por el 56% de los votos el 22 de noviembre y el veto es una facultad constitucional. Hay que dejar de patalear. Máximo apoyó el voto de Milei contra los jubilados. Vetó Milei, recordemos, un pequeño aumento que le habían dado a los jubilados. Ahora, dos días antes, Milei se había parado ante el Congreso para anunciar la doctrina del ajuste sin fin. Pase lo que pase con la economía, el año que viene Milei va a garantizar el equilibrio fiscal. Si se recauda menos, se recorta más el gasto todavía. Si entra más dinero, se bajarán los impuestos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, habrá más dinero para los jubilados. Los congeló en la miseria para siempre. Solo queda pelear contra los vetos con todas las armas, incluso las de la opinión pública. Justificarlos no parece la mejor idea. Más cuando Milei medita sobre vetar o no vetar el aumento a los fondos universitarios. Ahora el hijo de Cristina le dio un argumento que fue saludado con alegría por el vocero de Adorni en un tuit, el vocero de Milei, en un tuit, en donde dice, la vio, Máxima la vio, fin, apoyando, claro, el argumento que le da Máximo para vetar. Máximo, un dirigente peronista, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, fue a la provincia de Buenos Aires, gobernada por otro peronista, a hacer un acto opositor, olvidando otra vez, que su rol es ser oficialista. Con un gobernador que claramente tiene la intención de ser candidato presidencial en 2027 y que es por lejos el que más mide, Máximo pidió armar de nuevo. ¿Armar qué? Y quizá lo peor es que se lo hizo a un gobernador hostigado por Milei, que lo desfinancia porque busca fundirlo y que le explote la provincia. En una semana en que Milei pagó el costo del fracaso en televisión de su discurso y del aberrante asado de festejo al veto, Máximo lo bancó. Más tarde, el hijo de Cristina habló del dedo de Cristina. Escuchémoslo. Porque vieron que ahora dicen, che, el dedo de Cristina. Y yo la pregunta que me hago y quiero hacer es, si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan, ¿qué nos queda a los que no hemos sido señalados por el dedo de Cristina y seguimos haciendo todo lo que tenemos que hacer? Sinceramente, qué ganas de hacer el ridículo. ¿Cómo que nos queda? Máximo fue señalado por el dedo de Cristina para ser candidato en Santa Cruz. Luego fue señalado por dedo de Cristina para ser el jefe de bloque de diputados. Renunció y Cristina otra vez, con su dedo, lo puso como número uno en la lista de la provincia de 2023. El viernes, Máximo hizo un acto con el logo del papá, la foto de la mamá y una bandera que decía «Nada sin Cristina». Yo aclararía, nada sin el dedo de Cristina. Ahora, ¿cómo llegó Kicillof ahí? En 2019, cuando había que elegir un candidato, Kicillof medía 45 puntos y el candidato de Máximo Insaurralde medía 7. Por eso fue el candidato Kicillof. Y Kicillof medía 45 puntos por su labor como ministro de Economía, su pelea contra los buitres, YPF, y por haber sido uno de los más activos en la resistencia a Macri. ¿Se acuerdan de las plazas de Kicillof? Un año antes de las elecciones comenzó la campaña en el Clio y recorrió dos veces la provincia. Nadie lo señaló con el dedo, no quedaba otra. No llegó por el dedo de Cristina, lo pusieron porque era inevitable. Y a pesar de eso, le armaron todas las listas nacionales y provinciales y le tomaron una parte del gabinete. En 2021, cuando Kicillof perdió arrastrado por la marea nacional en medio de la pandemia, Cristina lo llamó al sur. Y le echó a su jefe de gabinete y amigo Carlos Bianco de la jefatura de gabinete. Y Máximo puso a Insaurralde. Tiempo después, Insaurralde aparecía en un yate tomando champán. Hecho que puso en peligro la reelección de Kicillof. A pesar de eso, Kicillof tuvo un enorme triunfo. Pero igual, otra vez, le armaron las listas. ¿Quién se las armó? Máximo. Máximo. Ahora Máximo quiere seguir mandando, imponiendo. Hace varios meses que acá en el Estape le contamos que en el Patria, la propuesta es Cristina lidera, Máximo conduce y Axel, en un tercer escalón, administra bajo la mirada vigilante de Máximo. Como Kicillof ya no acepta esa coerción, empezaron los actos para eclipsarlo. Este fue el del mensaje más claro. O aceptás o nos convertimos en oposición a vos y vamos con otro candidato. Como él a veces se defiende, o alguien cercano a él lo defiende, lo acusaron de victimizarse, ponelo. En lo que fue para ella el peor momento de su vida, en vez de ponerse como víctima, esta moda que hay de dirigentes con importantes cargos que creen ser víctimas. Un dirigente no es víctima. Un dirigente se propone a sí mismo a la sociedad y asume las responsabilidades y busca sintetizar y conducir al conjunto. A ver, la idea es, yo te ataco, pero si vos te defendés, te acuso de victimizarte. A ver, pensemos un poquito. Con todo lo que está pasando y la creatividad de los chicos de la Cámpora, ¿por qué no hicieron una canción contra Milei en vez de una canción contra Axel? ¿A quién se le ocurre hacer una canción contra Axel? Me decía un conocido mío que estaba en el acto que la vio saltando, gritando, cantando la canción a Florencia Soytú. Florencia Soytú es funcionaria de Kicillof. Cuando dicen nada sin Cristina, están diciendo nada sin el dedo de Cristina. Nada sin Máximo. Ayer pasaron dos cosas. Una, que Máximo blanqueó la interna y ya no es cuestión de tener que creernos a nosotros o no. Ahora, la otra que pasó es lo mal que le fue a Máximo, la mala reacción que tuvieron los peronistas en las redes. Hubo posteos con más del 90% en contra de Máximo y a favor de Axel. En muchos casos, Axel y Cristina. Pero diciéndole, no puede ser nada sin Cristina nada más. Hicieron posteos los políticos que estaban ahí, alguna gente muy respetada e incluso admirada por mí, que estaba en el acto, y bueno, hizo un posteo sobre el acto, y veamos qué pasó ahí, qué respondió la gente, porque lo que pasó ayer es que le dieron una mano a Kicillof, ese es el caso de Mayra Mendoza, que dice, vamos a arrancar de nuevo, y a la gilada, bueno, a la gilada ni cabida. Bueno, ¿y qué dicen? ¿Me dan una mano? Kisi conducción. Si hoy no demuestran que Axel es parte del armado, están gastando recursos al pedo. Es con Axel. Esto, si se fijan, están uno abajo del otro, ¿eh? No son seleccionados, ¿eh? Si no está Axel, lo único que están armando es un pozo para hablar dentro de ustedes mismos. Te reban como Mayra Mendoza, pero no se equivoquen, es con Axel. Toda la gente rechazó el ataque a Kicillof. Lo rechazó. Primero, ¿qué carajo es ALGNC? Segundo, Francia. Tercero, dejen la internita. ¿Sí? Otro, armen con Kicillof y todo el pueblo lo ama y banca a Axel. Otro, es con Axel o no será. Otro, Axel conducción. Estamos pasando uno atrás del otro, verán. Entren, si quieren, entren a ese posteo y véanlo ustedes. 90% rechazó el acto. Pongamos algún otro posteo. Guado de Pedro. Armar de nuevo desde La Plata. ¿Qué dice? Cuando tengan dudas, miren las madres. Esto es por el acto que se hizo el mismo viernes a la mañana en la Universidad Axel de las Madres. Con las Axel madres. Con exactamente. Madres. En esta no te banco, Guado. Jugar a la internita en este momento. Darle a Kicillof cuando lo están matando desde el Gobierno Nacional. No es lo que queremos. Suerte, creo que están perdiendo votos. Otro dice, si Máximo tuviera un pelo de su parte, cuidaría sus indirectas directas. Vamos con Axel. Es interminable. Nosotros hicimos Social Listen, hicimos un análisis de redes, y esos posteos, esos, nos dieron 92% en contra del acto. Entonces, ayer pasaron dos cosas. Primero, que se blanqueó lo que nosotros venimos contando hace varios meses, que hay un ataque de la Cámpora. Imagínense, tienen copado la mayoría de los puestos, porque todas las listas las armaron ellos. Así que en una provincia, y yo diría a una población provincial que está sufriendo el ataque de Milei, ellos por otro lado le pegan. Ahora, la otra noticia es que la gente salió a bancar a Axel. Salió a bancar a Axel. Entonces yo no sé ahora cómo va a seguir Máximo. No sé cómo va a seguir. Hay una intención de obturar el crecimiento de los candidatos, no solo de Kicillof, también de Grabois, también de Quintela, de Obturar. Seguir diciendo, bueno, acá se siguen eligiendo los candidatos desde el Patria. El viernes el antagonista del Patria no fue Milei, fue Kicillof. Y armaron la canción. ¿Se puede hacer este acto, tremendo acto, sin avisarle a Cristina? No. Entonces, ojo, porque tenemos un presidente miserable, que está hambreando a la gente, que le está sacando los medicamentos, que lo está dejando sin transporte para ir a laburar, y tenemos una oposición que está jugando este partidito. Lo que le veníamos contando hace meses, bueno, ahí está, ya sucedió. Ahora, lean a la gente, lean a la gente, porque la gente lo rechazó, lo que pasó el otro día. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino. ¿Te das cuenta? Mientras muchos trabajamos para la unidad, hay otros que trabajan para el dedo. Sí, sí, sí, que están como queriendo hacer la misma macana que se hizo anteriormente. Este no Máximo Kirchner es un desastre. Sí, la primero, la organización de ellos, cuando estuvieron en el poder, no abrieron el juego para nadie. Para nadie. Tenías que armar, o meterle un movimiento de vista, o alguna organización poderosa para poder sacarle algo a estos tipos, porque no largaban nada. Nada. Jamás llevaron ningún proyecto adelante, y la decadencia y la caída que ha tenido el justicialismo, ellos tienen mucha responsabilidad sobre eso. Sí, totalmente. Y ahora, en vez de buscar la unidad, termina haciendo un acto para enfrentarlo a Kicillof. No por Kicillof, que sea por quien sea. No, seguro. Ellos lo suben al ring a Kicillof. Claro. Para mí me parece que está, primeramente, desubicado él. Porque realmente, si vos te fijás, Máximo Kirchner no ganó nunca una elección. No es un tipo que uno dice... Es el hijo del poder. Exacto, es el hijo de Néstor. Nada más. Pero nada más, tiene el mismo apellido... La fisonomía quizás se me ha parecido, pero nada más. Pero me parece que no le llega ni a los talones, ni al padre y menos a la madre. No, y por otro lado, empieza a decir, porque nosotros no queremos el dedo, a nosotros... Sí. ¿Qué está diciendo? Si vos sos portador de apellido. Más vale. Y las veces que estuviste en algún cargo fue porque tu vieja puso el dedo, si no, no estás. No, seguro que no. No, aparte, convengamos que esta... Viste que lleva a la gente esta de la famosa cámpora y todo eso. Yo no tengo nada en contra de la cámpora, pero convengamos de que no es, me parece, un sector muy representativo de lo que es todo el justicialismo, sino que es una parte del justicialismo que, si vamos al caso, Kicillof es un gobernador y es el gobernador de la provincia más grande del país. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho este muchacho? En Cámara de Diputados lo único que hizo es salirse. Cuando lo mejor, no le... lo mejor que hizo la Cámara de Diputados, ¿sabe qué fue? ¿Qué? Renunciar. Exacto. Pero lo único que hizo, se hizo el enojado, pegó el portazo y se fue. Claro, porque no le dieron las tapas para bancársela. Después fue llorando a la madre para que lo ponga claro. Presidente del partido. Exacto. Sí, sí, sí. No, por eso digo, para mí en este momento tendría que estar aportando a la unidad. Y a mí me parece bárbaro, yo me parece que tiene que haber una interna dentro del PJ, sí. Y se tiene que ir a votar. Pero bueno. No puedes empezar un proceso de interna de elección puteándolo al tipo, al otro. No. ¿Viste? No. Haciéndole las famosas que nosotros te vamos a mostrar la cancioncita nueva y todas esas estupideces. Me parece que son pavadas nada más de un pobre muchacho que la verdad que no tiene... Ya se le fue el tren. No, seguro. Aparte, no... Como político, yo no lo veo. No, yo prefiero, te digo, si me das a elegir y tengo que ir a votar, yo lo voto a Kicillof. No lo voto al payaso. Yo particularmente no tengo mucha onda con Kicillof. ¿Por qué? ¿Qué no te gusta el doctor? No, es que no me guste. Yo creo que hay varias cosas que deberíamos discutir antes. Pero no creo que es el modo. Bien. Yo, si tengo que elegir entre los dos, obviamente me quedo con Kicillof. Sí. Es más político. Exacto. Porque yo necesito un político, no necesito un carrera. Caprichoso. Tiene una carrera, viste que O sea, este sí, le reconozco, el segundo mandato, de la provincia de Buenos Aires. El tipo permanentemente está haciendo política. Vos lo ves recorriendo, recorrió la provincia en un autito. En el autito, ¿viste? En el ¿cómo era? En un Renault. Clio. En un Renault Clio. Clio. Y con eso ganó las elecciones. Eso ganó las elecciones, ¿viste? A pesar de los amigos de Máximo, ¿no? Sí, sí, de Zurral y toda su crema que presentó, ¿no? No, seguro. Luego le mandaron el tartamudo también. Hay que sacarse el sombrero. ¿Cómo lo hizo Kicillof? Bien desde abajo, bien desde las bases. El tipo se ganó la gobernación. Y ahora se ganó la reelección. No, y dice que se la quieren dar, pero... O sea, va a conducir Cristina, lo va a manejar Máximo, y él va a poner la cara. Está en pedo. Está en pedo, ¿no? No, sí. ¿Viste? Así estamos con Máximo. No. ¿Estamos con Máximo o no estamos con Máximo? No. No. Vieja, anda a elecciones, se vayan a elecciones, que la gente... Máximo decía. Es uno de los tantos que están ahí, medio prendidos, pero realmente no representa. Es político con apellido, no tiene otra cosa. A él le pone, yo qué sé, Acosta, Gómez, cualquier cosa y no lo conoce nadie. No conoce nadie. No, Máximo Gómez, ¿qué tiene ese? No, por eso digo, yo creo que Kicillof por lo menos se ha ganado el derecho hasta donde está porque ha trabajado por eso. Sí. Otro sí, que sí, ni sí. Me lo nombra, Walt Pedro también, otro portador de apellido. No, también. Encima no le voy a poner jamás que ese dedo me conozca la provincia. Y el país. Viste que ya está en el Chubut también. Ya está en el Chubut, sí, porque lo escuchás al gobernador, que después vamos a hablar también. Vos lo escuchás al gobernador y la verdad que es de lo... Mientras Máximo Kicillof revoleaba balde de bosta, sí. ¿Quieres saber lo que estaba la haciendo? La verdad que no hay ninguna sorpresa. ¿Qué estaba entre haciendo? Los objetivos pública, como más apetecibles de un gobierno como el que tenemos hoy, se iba a encontrar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. No debería sorprendernos. Se ataca a la Universidad de las Madres, entre otras cosas, porque es una universidad pública. No es que están atacando a este edificio, solamente a nuestra historia, a donde funciona la Universidad de las Madres. Están atacando una universidad pública del sistema universitario nacional. Cuando hubo que defender a la universidad, no es que salieron a la calle solamente los estudiantes y los docentes auxiliares, la comunidad educativa, la comunidad universitaria. Salió todo el pueblo argentino a defender la universidad pública por lo que representa, por lo que expresa y por lo que es y por cómo retrocedería nuestro país si la perdemos. La Universidad de las Madres representa lo mejor de la tradición democrática nacional popular argentina. La universidad pública representa las luchas por los derechos humanos. Hay que seguir luchando, hay que mantener viva la llama esa que nos ha legado Eve. Madres, abuelas, un pueblo entero que está dispuesto y comprometido con defender a la universidad pública, a la memoria, la verdad y la justicia. Este exponente que tenemos, que es para nosotros un emblema, que es la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo. Muchísimas gracias. ¿Sabes que después de escucharlo... Kicillof. Me gustaría regalarle al compañero Máximo Kirchner unas palabras de General Perón, ya que él tiene una escuela de formación política, ¿sabía? Ah, sí. Ah, ¿qué, maestro también? Sí, Máximo da clases de peronismo. Ah, mirá. Así que capaz que esta clase no fue, por eso se la vamos a hacer recordar. La vamos a dar nosotros, pero gratis. Claro, le vamos a mandar a General para que le explique un par de cositas. Vamos a escuchar esto, se la queremos ofrecer con mucho cariño a Máximo. Y mucho amor. Y mucho amor para Máximo Kirchner. Escuchá lo que decía General, Máximo. No puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Yo sé que en el pago me tienen idea. Porque bueno, lo que prometió es deuda y llega la jugosa. Porque despreciando las huellas ajenas. Leonardo, si abrirme camino. Ah, me manda al frente a mí ahora. Se te acabó el enojo. No, yo tengo cosas para decir. Ah, tenés cosas para decir. Y andar hocicando va a serme de un peso. Y saben de sobra que soy. O sea que, me torean. Si tuve el fin de semana. De semana pasada tuve una reunión en Magín Ahogado. Ah, mirá qué bien. Llego a Magín y me encuentro con mi celular. Un mensaje dice: viernes a la mañana, reunión en la cooperativa La Mosqueta, que es la cooperativa de Magín. Sí. Para reunirnos con la gente de. Con la gente de. De Macoroc. Ah. Macoroc. Que son los judíos sionistas que están manejando sí, el tema de agua en Argentina. El tema de agua para gracias ver. A nuestro amigo Guado de Pedro. Después, prometo el próximo programa un informe de Mecolón. Tengo un informe por ahí de Mecolón. Si tenemos tiempo, capaz lo pasamos. ¿De quién es esta empresa? Claro, esta empresa. Sí. ¿A qué se dedica? Estatal sionista que. Sí, israelita. Que se dedica a. Por ejemplo, secó el río Jordán. Claro. Bueno, está metiendo su cuchara en varios lugares y hace una administración indiscriminada del agua. Pero todo relacionado con el tema del agua. El tema del agua, es una empresa de agua. Sí, bueno, nosotros fuimos a esa reunión y nos enteramos ahí que esta gente no eran los de Mecorón, sino son una empresa privada, mire cómo trabajan. Opa. Contratado por Mecorón. Claro. A través del CFI y del IPA, Instituto Provincial de Agua, y venían a hacer un reglamento sobre las aguas subterráneas, las que están los fluviales y las subterráneas, con la intención de entrar a los campos para que puedan revisar nuestros pozos de agua y ver la calidad de agua. Entonces decía que nos iban a dar un informe de qué tipo de agua teníamos, como si no supiéramos nosotros, sí. Si no lo habríamos hecho, si no estaremos muertos. Exacto. Lo primero que haces vos cuando es un pozo de agua es analizar exacto. El agua y apagar tu vaso. A ver qué calidad es y todo eso. ¿Sí? Eso se ofrecían a hacer algo que ya habíamos hecho. Entonces unos vecinos dicen, mirá, dice, nosotros en realidad no entendemos qué venían a hacer acá. Porque hay carpetas enteras de proyectos presentados por los vecinos. Elaborados por los vecinos del Cajón del Azul para hacer un sistema de riego para que no falte agua en ninguna parte del Magín Ahogado y con el agua que tubaríamos nosotros no alcanzaría para riego. Y hay un montón de estudios sobre la explotación de agua subterránea y cómo funciona. Claro. Y no necesitaríamos gracias, pero no, sí, no hace falta. Pero, claro. Por favor, se pueden retirar. No, sí, retirar. Para la próxima venimos nosotros. Siempre, no va a haber próxima vez. Ya está. De una te fuiste. Claro. Está bien. Porque creo que al principio debería estar primero la municipalidad, porque hay otros problemas mayores que el agua, que es, por ejemplo, la división de las tierras, que todavía no están los títulos. Los papeles no están muy, claro, muy en regla. Porque el municipio no se ha puesto a la altura de esta situación. Nosotros presentamos proyectos para la irrigación, que no era oneroso y prefirió gastarse la guita en hacer asfalto y no hacer sistema de riego, o sea que no le importa la producción agropecuaria. Eso es para el IPA, por ejemplo. Claro. Y debería estar el IPA acá para dar explicaciones sobre estos temas, y no ustedes, que no sé de qué son ustedes, unos privados sí, que vienen acá privado, nada más. A meter la nariz. Exacto. Usted, debería estar el Estado primero haciéndose cargo. Bueno, después de esta amable pedida que se vayan, se retiraron. Pero ahí nos enteramos, incluso por boca de ellos, sí, que en Zapala hay un gran conflicto de agua, Entonces están trayendo agua desde el valle, de Río Negro, para Zapala. ¿Qué está pasando en Zapala? Hay una minera. ¿Zapala es Neuquén? Sí. Ah. Hay una minera. Entonces sacan del valle de Río Negro agua y llevan a Zapala para abastecer la minera. Ah, mirá. Así que no sería nada raro que estén pensando en sacar agua de todos los territorios para ir abasteciendo el sistema minero, que es el que está empezando a avanzar con el río. Mirá. Así que bueno, le decimos a los vecinos... Cualquier momento le va a caer Mecorot, sí, a querer revisar el pozo de agua. Hay que estar atento. Bueno, acá ya se firmó un convenio entre esta empresa y el Estado provincial, sí, sí, sí. O sea, Chubut. Sí, sí, sí. Chubut está, Río Negro está, sí, sí. Neuquén está, están casi todas las provincias de Chubut, que no es un problema de este gobierno. Fue el problema del gobierno anterior fue que firmó. Claro. Pero este gobierno lo habilitó con el régimen para que sea interesante el venir. Exacto. Y lo que puede llegar a suceder es que capaz que acá no te pone una minera. Bueno, ahí nos subió la cortina al operador para avisarnos que ya los tiempos se han expirado, nos hemos recontrapasado y nos ha quedado muchos temas, sobre todo en la jugosa. En el otro programa vamos a hablar sobre esta entrevista que tuvo usted en la universidad, Leo. Esta charla que, en el Consejo Deliberante, esta charla que tuvo usted con los concejales, pero lo dejamos para la próxima. Estamos retirando y nos vamos con un tema musical para decirle chao, chao, gracias y hasta el próximo. Hasta el próximo miércoles, digo, hasta el próximo jueves. Porque cuando tengo.